Bien podemos agradecer a Gary Moore el repunte del blues en los 80 y los 90. Sabemos que es el favorito de muchos de vosotros, así que daremos gusto al respetable.